hasta hoy sigo pensando en ti. Hasta hoy sigo enamorado de ti. Solo quiero que entiendas, baby, cuánto es que te amo yo a ti. Y quiero que comprendas lo que siento por ti. Yo te buscaré, aunque pasen mil años yo te encontraré. Y yo seguiré queriéndote, amándote, yeah, yeah. Yo te buscaré, aunque pasen mil años yo te encontraré. Y yo seguiré queriéndote, amándote, yeah, yeah. Discúlpame, amor, no quise causarte dolor. Perdóname si no te dije lo que mi corazón siente por ti. Tuvo que ser así, aunque me duela el corazón. Yo sé que tú no encontrarás razón, pero siento que fue lo mejor. Entiende este corazón que te ama, que no puede vivir sin ti, mi bella dama. Que lo que siento aquí es amor por ti, y lo sé, y te extraño, amor. Sé que será difícil olvidarnos, sé que será difícil aceptarlo. Por favor, regresa, vuelve a mí. Ya no puedo, aunque lo intento, mi corazón no tiene remedio. Pero quiero entenderlo y saber si esta decisión fue algo correcto. Solo espero que el tiempo me dé la razón y saber lo que siento, para ya no causar más dolor, ni mucho menos sufrimiento. Hasta hoy sigo pensando en ti. Hasta hoy sigo enamorado de ti. Solo quiero que entiendas, baby, cuánto es que te amo yo a ti. Y quiero que comprendas lo que siento por ti. Yo te buscaré, aunque pasen mil años yo te encontraré. Y yo seguiré queriéndote, amándote, yeah, yeah. Yo te buscaré, aunque pasen mil años yo te encontraré. Y yo seguiré queriéndote, amándote, yeah, yeah. Yo te buscaré.